Mendoza transmite LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273 en la capital de Mendoza, República Argentina. La evolución de la radio. Radiorama 2.0. Irrumpe en el aire de FMUTN. Disfruta tus artistas favoritos sonando en vivo este sábado. Radiorama 2.0. Disfruta tus artistas favoritos sonando en 94.5. Radiorama 2.0. La evolución. Hecha radio de la productora de contenidos www.radiorama.com.ar. FMUTN 94.5. Una cultura. Múltiples expresiones. Estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo. Gamer con mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho mate. Entre mate y mate, el gamer te levelea la corchea. Bienvenidos al programa número 68 de Gamer con Mate, donde no se pueden contagiar de ninguna enfermedad por vía aérea, ¿no es cierto, Gustavo? Exactamente. No lo hago. Si me escuchan la voz, se darán cuenta que estoy matado, resfriado, así que bueno. Hace un poquito de frío, pero no es para... No te abrigaste bien. No me abrigué el pechito. Sí, estuviste con el pechito abierto. Muy bien, Gamer Combate nosotros es un programa que si lo enganchan por primera vez no van a entender nada, pero se lo vamos a explicar de a poquito. Es un programa que habla de videojuegos, tecnología, mates y la diferente manera de hacer los que me toca hoy. Para presentar el staff, tenemos a los mandos, está Doris, siempre dispuesta a todas las pelotudeces que se nos ocurre. Y a mi derecha tenemos a Gustavo, el rey de la voz. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, acá estamos en esta tarde media fea, por decirlo así. Estamos como muy... Está muy gris. Hace como tres días que está gris. Hoy está ideal para un mate, poner un RPG. Y unas coquitas. Sí. Eso es marca ya. Bueno, pero se entiende. Ya estamos robando. Bueno, en el programa del día de la fecha, el contenido, me encanta siempre que digamos un poco el contenido, mientras yo lo busco, querés decir las redes sociales y cómo nos manejamos. Bien, si quieren contactarnos o si quieren vernos, o vernos las caras, por decirlo de una manera, no miren a Monfu porque se pueden asustar, pero... Monfu no está. Claro, por eso estamos diciendo, nada, mentira. Monfu se fue. Nos pueden contactar a través de Facebook, Instagram y Twitter por Gamer con Mate. Así que si... Nos pueden encontrar por Facebook en /GamerConMate, Twitter @GamerConMate y si no, en Instagram también GamerConMate. Y una de las cosas mejores y más locas que pueden hacer, también nos pueden escuchar por la radio, por la 94.5 FMUTN. Estamos siempre después del programa de los chicos de Causa Rebelde, les mandamos saludos, gracias por el pase. Y por FMUTN.com.ar, ahí lo pueden escuchar en vivo y en directo. No sé si están dando el streaming ahora en Facebook. Sí, está perfecto. El streaming está más que claro que lo tenemos arreglado. También lo pueden ver por Facebook Live /GamerConMate. Y seguirnos. Tenemos noticias toda la semana y tratamos de el contenido actualizarlo bastante seguido. Exactamente, muchas de las noticias que nos ponemos a veces las decimos acá por radio para tener algo más de coherencia, decir, bueno, no largar todas las noticias juntas porque a veces cansa, y decir, bueno, otra vez esto sube noticias, otra vez, bueno. Son unos densos. Muy bien, también lo que pueden hacer es participar. Hoy vamos a tener mucho contenido, pero el contenido estrella esta vez es que vamos a estar sorteando para finales del programa, vamos a estar sorteando Deus Ex. Mankind Divide. Muy bien, es el último Deus Ex que salió, original para Steam, para que después nos digan que, chabón, este es un juego que salió a $600 cuando salió en su momento. Ahora está un poquito más barato, pero no importa, lo tenemos para regalar. Exactamente. Sigue saliendo 600, un poquito más de... Sí. Ahí me fijo. Si lo enganchás, estamos regalando algo lindo. Para participar y tener una chance para ganarlo, la idea es que interactúes con nosotros. Sí, tenés que interactuar. Para hacerlo tenés que mandarnos un mensaje tanto o al privado de Gamer Combate o ahí directamente en el chat del video, no hay problema. No al privado de Monfus. No al privado de Monfus. Porque no... siempre pasa lo siguiente, le mandan mensaje a Monfus y le dicen, agregame tal cosa. No, tenemos un live, tenemos el... Manden al correo nosotros. La idea es que participen con una consigna. El día de hoy vamos a estar hablando con un streamer. Y qué mejor manera de aprovecharlo que si uno de ustedes, o sea, decirnos a nosotros... ¿qué juego transmitirían en vivo? O sea, si ustedes fueran streamers y pudieran mostrar algún juego, sea porque son buenos, sean porque son malos, sean porque son mediocres, no sé, y pueden hacerlo, ¿cuál sería? Ahora mismo yo voy a dejar la consigna directamente puesto en el chat de Facebook para que todos apenas sepan. Todos los que contesten van a estar participando por el Deus Ex Mankind Divided. Un juegazo, en realidad. Nosotros se los damos. Si ustedes quieren usarlo, úsenlo. Y si no quieren usarlo, me lo dan a mí. Me lo devuelven y yo lo juego. Y si quieren mandar saludos, también los puedo dejar ahí. Y será mandado. O, por ejemplo, si quieren hacer alguna pregunta a los invitados de hoy, o charlar, o tirar sobre un tema de lo que vamos a tratar, pueden hacerlo normalmente y nosotros lo sacamos al aire. Bien, para resumir un poquito el programa del día de la fecha, vamos a tener luego de esta sección, vamos a hablar de Yuyitos, que siempre traemos las noticias de la semana. Creo que no vamos a tener juego de la semana porque hay muchas noticias, así que tenemos manera de... Sí, estamos para divertirnos un ratito. De pilotearlo un ratito. También vamos a hablar una tertulia pixelada donde vamos a hablar con la gente que no viene todavía de Super Cartucho, entre los cuales está Adrián Fuensalida, que no lo saludamos porque me dice que se está maquillando. Vamos a hablar de los juegos de terror que nos marcaron y que jugamos de chicos. Es que no se puede peinar, por eso se maquilla, ¿viste? Claro, sí. Se parece tener que peinar la barba o los pelos de otro lado. Y luego vamos a tener a la streamer conocida, mendocina, Girl of Nox, que va a estar tratando de responder nuestras preguntas en una entrevista así como un poco participativa con ustedes mismos. También vamos a tener un OST con Cryptos de Necrodancer, la parte 3, zarpado. Y el sorteo. Muy lindo el programa. Muy lindo, muy lindo. Ahí estoy buscando para que se me confirme cuánto está el Mankind Divide. Bueno, igual es un juegazo. Yo, a mí el Deus Ex, obviamente el primero, el del 99, me pareció que era genial. Lo revivieron ahora hace poco con el Human Revolution y luego ahora el año pasado, o el anterior, salió Mankind Divide. Exactamente. Que es el que estamos sorteando. Acá parece que el internet está volviendo de a poco. Sí, está andando de a poco porque yo igual te estoy chupando un poquito con lo del streamer porque la idea es que la gente participe y que yo pueda responderles. Así que, bueno. Mirá qué loco. Está en oferta. Como estas típicas ofertas de que larga Steam. Lo hemos largado, mirá, ¿sabes cuánto está ahora en oferta? Está a $50. Bueno, chicos, se ganan $50 si contestan. Es lo mismo. Si no, está a $329 por Steam. Muy bien. Bien, como ya no tenemos mucho más que hablar y la verdad que quiero que larguemos el programa, vamos a empezar con el primer tema, si lo tenemos ahí. Yo no lo tengo acá porque soy un tarado. Bien, el primer tema del día de la fecha, vamos a escuchar, bien ochentoso, del juego Rumble Roses, que no creo que mucha gente le haya jugado, y de GTA Vice City, que sí creo que mucha gente lo jugó. Vamos a escuchar de David Lee Roth y Steve Vai, Junkie Rose. Escuchémoslo. Dale. Now I don't know what you may have heard, but what con mate. De la fecha y con la sección de Yuyitos, esa sección que nos encanta decir las noticias de la semana para repetir, para atosigar y para que la gente se vaya con algo más lindo que algún asalto. La primera noticia la digo yo. Dale. Así estamos. Esta semana, como principio de mes, están los juegos Games with Gold de Xbox 3, de Xbox, o sea, los de Xbox One y los de Xbox 360, se revelaron los títulos. El de Xbox One tenemos Assassin's Creed Chronicles Russia. Smite, que en realidad Smite es gratis, pero dice que te regalan un contenido de $99, packs de cositas. Y se acabó lo de Xbox One, qué bien. Lo de Xbox 360 te está regalando. Te está regalando el Sonic All-Star Racing, el juego de Sonic que, bueno, que en realidad tuvo un moderado éxito. Hay gente que le gustó mucho. Sí. Y el Lego Indiana Jones 2. El 2. Bueno. Un charter de pero en Xbox. Ya que estamos. Y mientras vienen los invitados, que los invitaría, pero la verdad que me cae muy mal. Si quieren pasar, pasen, no hay problema, ya está. No nos importa si sabemos que vienen del sur, del frío. También están los juegos de PlayStation. Ajá. Tenemos los juegos de PlayStation Plus. Para aquellos que son suscriptores de esta modalidad de pago que tiene PlayStation, tenemos para. Vamos a empezar de abajo hacia arriba. Para PlayStation Vita, tenemos. Porque no nos interesan los de PlayStation Vita. Ah, por eso mismo empezamos así. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo va, chicos? Hola. ¿Qué tal? Hola, se tienen que hacer... hola Jordi. Ay. Hola, ¿cómo estás? Ay, cuánto amor, cuánto andamos, amor. ¿Trajiste eso? No. Bueno, es está bien. No, los yuyitos especiales para el mate. No. Bueno, sigamos con los juegos porque si no se nos acaba el programa. Bien, tenemos para PlayStation Vita, tenemos el juego Squares y Atomic Ninja. Bien, para PlayStation 3 nadie tenemos la tiene Vita, no importa. A Ghost Recon Future Soldier y también tenemos a Zombie Driver Complete HD Edition. ¿Sí? Y por PlayStation 4 tenemos ese juego de motocicleta que se llama Trials 2 y XCOM 2. Por ahora son todos muy feitos. El XCOM es pasable. Pero, por ejemplo, hay gente que no le puede gustar esto. Así que directamente decir, bueno, ¿para qué voy a pagar este te mes? Cabe. Bueno, ya que obvio están los chicos de Super Cartucho, los voy a presentar después. O sea que ahora van a ser voces sin nombre. Hola. Esas son las voces sin nombre, perfecto. Pero ahora llegaron justo para la noticia Monfus de la semana. Oh. La noticia Monfus de la semana tiene que ver con Nintendo, porque siempre tiene que ver con Nintendo. Está disponible Pokémon Quest en Nintendo Switch. Es gratis. Es gratis, se compran los packs, es como Minecraft, pero de Pokémon. ¿Viste? A Monfus le encanta. Ah, Monfus se vuelve loco con ese juego. Sí, la verdad que se ve bastante jueguito de celular. Si vieron nuestro programa el miércoles, estuvimos justamente hablando de eso, de los de Pokémon, que salieron un montón, ahora anunciaron todos los juegos de Pokémon que van a salir en el momento. Sí, si no lo escucharon mucho a la persona que habló, que no voy a decir su nombre, es porque el micrófono está en 8 y no lo podemos cambiar todavía hasta que cambiemos de 6. Claro, o sea que son un 8, chicos, todavía. Así que todavía son un 8, tienen que acercarse mucho. I'm an 8. I'm an 8. Bueno, el que sigue es otra noticia de Monfus, porque es Pokémon Let's Go edición Pikachu y edición Eve. Mucho se dijo, porque primero lo filtraron al juego. La idea es un juego que sale de Pokémon, donde uno juega como si fuera como el Pokémon Go, pero Nintendo Switch. Y tiene una conectividad con tu Pokémon Go, donde te puedes llevar, podés pelear, por fin. Lo cual está muy bueno. Puedes llevarlo a cenar, si querés. Y además tiene un... La Pokéball salió por ejemplo, se anunció el mismo juego y se anunció la Pokéball que sale Allá, por ejemplo, en España, en Europa, va a salir $50. O sea, Gustavo, comprame la Pokébola. Se llama Pokéball Plus, se llama el accesorio. Comprame la Pokébola, Gustavo. Bien, pasamos a otros jueguitos que se han anunciado esta semanita. ¿No está Monfus? Que no está Monfus. Se anunció Fallout 76. O sea que se pasaron todos los otros, por ejemplo, el 5, el 6, no 7. No sabemos dónde están los otros 74 Fallout. Así que bueno, se anunció el Fallout 76 en esta semana. Mostraron muy poco, mostraron casi prácticamente nada, porque se va a anunciar todo en lo que es la próxima E3. Al igual que también se anunció poco con el Assassin's Creed Odyssey, que va a tratar todo lo que tiene que ver con la parte griega, ¿sí? Dijeron que, por ejemplo, se anunció en otras partes, que se han filtrado, que se va a hacer una guerra entre Esparta y los griegos, así que... Va. Sí, en realidad, no pasó nada. El problema fue que lo primero que fue, se filtró un llavero. Sí. Un llavero que tenía un casco romano. Y dijeron, ah, mirá, Assassin's Creed Odyssey. No, debe ser mentira de alguien. No, los chabones de Ubisoft, ayer, viernes, publicaron un video tipo 300 de un tipo, un asesino metiendo una patada a otro, tipo 300. Y dijeron, sí, Assassin's Creed Odyssey. Pelado quiere hablar, no sé qué quiere decir, pero... No dijiste el nombre, no tenías que decir el nombre. ¿Qué cosa? No, el pelado no es un nombre. Me parece que él da la posibilidad que sea tipo Assassin's Creed China. Que se veía, viste, en celulares. Puede ser. El tipo de promoción es muy parecido al que cuando salió ese. Todo puede ser en este mundo. Todo. Bien. Como siguiendo un poquito, ahora vamos a otra compañía. Sega va a largar otro juego de Sonic de carreritas. Se llama Team Sonic Racing. Como el Team Crash Team Racing. Claro. Pero lo va a hacer Sega. Lo que sí, no dijeron nada, porque en un primer momento empezaron a decir que bueno, que los autos se iban a transformar tipo Transformers, no, al parecer, el trailer que hay, no se van a transformar, son autos, uno elige el auto y el personaje. Y, o sea que es un tipo de Crash, pero de Sonic, así. Muy bien. Sí, Sonic Crash. Sonic Crash. Diddy Kong Racing. Claro. Sí, el Diddy Kong igual tenía como más variedad en cuanto a que tenía avioncitos, hovercraft, y está muy bueno. Acá hacemos los mejores mates de la radio gamer de Argentina. Tan terrible. Bien. Tienen en ese y somos nosotros y Monfus. Ah. Listo. Sí, ¿viste? Ya ganamos. bueno, la próxima noticia la digo yo porque tengo un poquito de detalle. Después mandás vos dos seguidas. Bueno, esta semana se anunció Mega Man 11. Mega Man 11 es un juego tipo retro, pero con los gráficos de ahora. O sea, se saltaron toda la serie de Mega Man X. Volvieron a hacer, cuando hicieron el Mega Man 9, Mega Man 10 y el Mega Man 11 lo van a hacer tipo en 3D, pero con la misma mecánica de los juegos de antes. Es muy frecuente esto de que les importe todo lo que pasó atrás y no, vamos todos. Sí, borrémosle la mierda. Chao. Cualquier cosa, esta noticia ya está también en Game Combat. Sí, vamos a hablar sobre lo que es la, bueno, va a pasar así, que es Bluehole, que es la compañía que creó PUBG, conocido como... ¡PUBG! PlayerUnknown's Battleground. O el PUBG. Le demanda a Epic Games por su juego Fortnite. No sé por qué está haciendo esto, pero ya tiene su público ellos. Bueno, en realidad, yo hasta donde yo sé, el problema tiene que ver con que al principio dijeron, nosotros somos los creadores de este tipo de género, nosotros tenemos cautiva, digamos, la manera de la población, se dieron cuenta que Fortnite le está yendo muy bien, y dijeron, bueno, queremos algo de eso. Sí, trató de espionaje también. Justamente, gente que supuestamente usó el juego para sacar detalles, para hacer el Fortnite y así mejorarlo. Lo que sí, Fortnite, esta semana también, esta noticia no la pusimos, pero se me ocurrió, puso un parche donde agregaron un carrito de compras. El carrito que les... Es un carrito de compras que es como una manera de moverte en el mapa. Está bastante piola. Y el modo que tenemos que probar, que son 20, o sea, 5 equipos de 20, que estaría bueno ahí participar todo lo que es comunidad gamer. Estaría. Acá en Mendoza, por lo menos. Sí, no, chicos, no pueden participar ustedes del sorteo porque están acá. Así que se quedaron siendo un sexo. El momia no más puede participar. No, él gana siempre. Bien, tenemos otra noticia que supuestamente o después. Voy a hacer que es una tipo reservado de Detroit Become Human, ya me lo pasé ya, es muy cortito. Es cortito, sí, es un juego cortito. Tipo novela, así que no. Exactamente, es muy lindo gráficamente y ya casi ya llegó al millón de copias vendidas, así que le está yendo muy bien. Sí, es como que Gustavo le toca siempre esto, le tocó el Hellblade, le va a tocar el Heavy Rain algún día. Lo tengo. Todos esos juegos así te tocan a vos, no sé por qué. Sí, no sé por qué. Después tenemos que el Dark Souls Remastered, que ya está ahí, en pico. Ya salió, igual. Ya salió, por eso, ya está ahí en pico. Ya lo tenemos. Lo que si sí... nos escuchan en Chile, no escuchen esa palabra. Pico no. Pico. Lo que sí, hubo algo... Detroit Become Human, que es un juego que es exclusivo para PS4, ganó en ventas al Dark Souls Remaster. Y entonces la gente dice, pero ¿cómo puede ser? Y, chabón, es un remaster. No todo el mundo que se compró el Dark Souls lo quiere volver a jugar y volver a sufrir esa mierda. Así que... Un refrito. Claro, la gente... ¿Viste cuando compiten por boludeces como las ventas? Yo creo que el refrito más esperado va a ser Resident Evil 2, que se está por anunciar en la 3 seguramente. Dicen. Dícense. Bien, seguimos. Tenemos Metal Gear Survive, la prueba completa, que ya empezó desde ayer, primero, hasta el 4 de junio va a estar. Y es exclusivamente también para usuarios de PlayStation Plus. No sé si está en Xbox también. Así que... No sé, eso deberíamos verlo. O por la gente nos puede decir ahí en el Facebook de Game Combate. Bien, otra noticia también importante, que es que va a estar gratis el multijugador de Xbox. Esta noticia la iba a decir la semana pasada, pero como no vine, dije, bueno, se la digo ahora, la comentamos así rápidamente. Quiere decir que no es necesario tener el Gold Pass, o sea, el Game Week Gold, no es necesario, sino que directamente se va a abrir para los que tengan Xbox Live Silver o Plata, por decirlo de una manera. Directamente se va a abrir esta opción gratis para todo aquel que tenga un juego multijugador. Por ejemplo, puedes jugar a un Call of Duty 4 que va a estar saliendo, o un Battlefield 5 con multijugador gratis. Todo esto también se va a anunciar en lo que es la exposición más grande del mundo, la E3. Sí, E3, que nos gustaría que participara la gente de Super Cartucho. Vamos a estar, vamos a ir. Sí, por supuesto. Estamos en tratativas, ¿no es cierto? Sí. Ya cargué la Mendoú, así que... Y dos noticias que me quedan, que estas las que he encontrado yo. ¿Se acuerdan de Walmart? De esa Walmart. No vemos así, Walmart. Ah, la Walmart. La Walmart. La pared de supermercado. Walmart, claro, la pared de supermercado, exactamente. Ha filtrado, que es de Canadá, ha filtrado muchas más cosas, pero vamos a tocar de estos dos temas. Uno, que es Perfect Dark, que como ahora está con Rare, Microsoft, están compartiendo, se va a lanzar este posible trailer de Perfect Dark. Y también de que Gears of War 5, que ya está siendo como una explosión, va a haber un modo Battle Royale. Así que ya... exactamente. Ya no sabemos qué hacer. Exactamente. Y que dicen que va a haber otro modo más, además del modo Horda, que siempre está en todos los Gears of War. Otra cosa que ha pasado esta semana es que ya salió la aplicación de Steam Link, que se puede jugar directamente juegos de Steam en tu celular. Y también han sacado... Es como un servicio streaming, digamos. O sea, vos tenés que tener la computadora prendida con el Steam Link activado y vos lo transmitirías al celular. Exactamente. Y también se han descubierto que se puede jugar a juegos de PlayStation 4 y de Xbox One. Así que... Se ha descubierto eso, que se puede llegar a hacer con esta aplicación. Bueno, ya que estamos con las noticias así bien, Iván Puga dice que se rumorea que Assassin's Creed Odyssey viene con un casco chino donde se puede usar para saltar y llegar a lugares lejanos. ¿Pero es de verdad? No sé dónde sacar el rumor, así que bueno. Creo que si te pregunta, como que se lo está inventando. Por eso, pero quería decirlo, que lo dijéramos y que el rumor se esparciera, gracias. ¿Alguna noticia, algo que quieran decir, chicos? Ya que sí, están... sí. Mi gato se llama Melón. Y el mío se llama Sandía. ¿Cómo están? Y entre los dos, Melón y Sandía. Los super amigos. Somos super cartucho. Soy el pelador. ¿Los presentamos ahora o los presentamos en el otro bloque? ¿Y esto qué? Ay, qué rico, presentaron otro bloque, así que vamos a un corte comercial. Me voy, chao. Mándalo a corte comercial ya, por favor. Uff, se puso fresco. Está como para un vinito. Y para acompañarlo tengo una receta mortal. ¡Sí! ¡Qué rico! Buena música, se armó esto. No es lo mismo el otoño en Mendoza sin la culpa del vino. Volvemos todos los miércoles de 20 a 22 por FM UTN, la 94.5. En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN, la facultad de emitir sonidos. La posibilidad de llegar a tus oídos. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. ¿Qué tal? Qué lindo. Me encanta cuando estamos los agarro de imprevisto y Cristian me pregunta cuestiones como ¿qué van a sortear? Estamos sorteando Deus Ex. Sí, comiendo galletas. No digas la marca, gracias. Vamos a estar sorteando Deus Ex Mankind Divided a todos aquellos que participen y nos digan por el streaming. Bien, Doris, bien. Sí, sí. Está comiendo la galletita. La galletita se la comió, se la hace. Si fuera, la idea es que respondan por el vivo o por mensaje privado si tienen miedo. Si fueran streamer, ¿qué juego jugarían en vivo? Todas las respuestas yo las meto en una lista, la lista le pongo random y el que salga primero se lo gana. Y el que no, se jode. También. Sigamos con el programa. Bien, vamos a presentar a los chicos de Super Cartachas. Así, vamos a pasar de izquierda a derecha, o sea que sea el último, la diva, por decirlo así. ¡Ay, gracias! ¡Gracias! Bien, acá a mi izquierda vamos a presentar a Cristian, no te digo el nombre porque si no, el apellido porque si no... Es medio complicado decirlo en vivo. Cristian Escollo, vamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Cómo les va? Bodoking de apodo. De apoyo. Estoy bien trolo. Bodoking, no, eso era del Dragon Quest. No. Yo al principio empecé con Bodo, solo. ¿Cierto? Y, como y después, como lo querías más largo, no, le pusiste Bodo King. Empezaron a copiarme el nombre y dije, no, pará, tengo que cambiarlo porque cada vez que quiero entrar mi nombre ya está, entonces tuve que inventar Bodo King, pero bueno. Buena. Esa es la historia de mi vida. Y como es humilde le puso King. Bueno, bien, y el que acaba de hablar acá, no eso. Sé, lo presento. Lo presento. Pará, ¿el programa de quién es? ¿De nosotros o de Supercartucho? ¿De Supercartucho? Preséntalo. Yo me voy al carajo. Me dijeron que era el Monfu. Yo se lo vendí el programa por una galleta, chao. Ajá, a mí el Monfu me dijo, el programa es mío y hago lo que yo quiero. Entonces preséntalo. Siento que precisamos la galleta en comprar este. No está. No como más esta galleta, no las como más. Soy Monfu. En 1987 había un juego que... Qué bien. Bien, seguimos. Vamos a presentar al siguiente participante de este bloque. Ah, se cae. Chacho está tirando todo ya. Ahora sí se escucha en redondo, papá. ¿Se escucha? Sí, lo arreglé. Bien, perfecto. Vamos a presentar a Gerardo Gaya, el que nunca dejan hablar y que siempre quiere hablar. Vamos, Gerardo. Hola, gente, ¿qué tal? decime que es cierto lo que te estoy diciendo. Me encanta porque a veces en los streamers él empieza a decir cosas. Y Adrián, el te lo interrumpe a la mierda. Sí. Y después se termina enojando, ¿eh? Yo no soy. Y siempre pasa. No, mentira, dale, ¿verdad? El otro día fue el te quería contar, porque el otro día. Yo sigo hablando, me importa un carajo. Pero no se escucha, porque la gente escucha una sola cosa: lo que grito. Bien. Yo sigo hablando para sentirme bien conmigo mismo de que estoy diciendo. Lo va a cagar a piña cuando salgamos. Sí. Es que eres un hombre pacífico, lo único, lo sumo te mete un virus a la máquina. Claro. Mucho. Pasamos al otro participante de acá de este bloque, que es Adrián Fuensalida, conocido como el pelado de Super Cartachas. ¡Pelado! Hola. Sí, muchas gracias por invitarme a su radio, es hermosa radio. Disculpe el acento, pero vengo de afuera de probar unos juegos en Europa. ¿Cómo le están? Buenas noches a todos, buenos días. Pero me salió como, parece Jürgen de Peligros. Estoy claro, sí, se me ha pegado el acento un poco, pero voy a mejorar. Caperuciten, se toman un whisky. Bueno, ustedes nos han venido a hablar de los juegos de terror, ¿no es cierto? ¿Ah, sí? Sí, creo que no sí. ¡Sorpresa! ¿Qué tal? ¿Que era el cumpleaños? No. Yo le dije a ninguno. Tienes que ir a la radio. Bueno, vamos a tomar mate. ¿No eran juegos de anime? Bueno, mate no va a faltar. ¿Juegos de anime no eran? Sí, son de terror, sí. De anime de terror. Como Naruto. Yo una vez jugué uno que era de terror, pero era de tan malo que era de terror. Ah, ¿sí? Es diferente ese tipo de terror. Yo he jugado casi todas las semanas unos que son de terror porque son muy malos. El que... hablando del tema ese de qué juego streamearías, yo streamearía, no participo obviamente, pero yo streamearía el Mom Simulator porque me encantó. Me pareció un juego donde cuidás mucho al bebé, tenés que lavarle el chupete, si no se lo lavas se te muere el pendejo. Divertido, ¿eh? Sí, divertido. El Mom Simulator es muy... Lo que no haces en la vida real lo hacen jugando. Recordemos que el pelado está convicto por dejar de morir un par de bebés. Se escaparon por el inodoro. Muy bien, a desarrollar el tema, ¿qué hacemos? Seguimos hablando, ¿no? Charlemos. Yo quiero tomar otro mate, viejo. Ya va, loco, pará. Tengo que laburar. Ah, claro. Y tiramos un poco el tema de los. Ahora de que no estamos, porque toca hacer todo. Lamentablemente. Vamos turnando. El tema de los juegos de terror, por ejemplo, a ver, hagámosle pregunta a ellos, Gustavo, tu juego de terror que más te impactó, uno de los primeros, la primera, Mira, soy tan viejo que. No, mentira. El Silent Hill, me encantó. Silent Hill, sí, una obra de arte. Es una de las obras maestras más grandes que hay. ¿Y vos, Chacho? Yo pensé que íbamos a desarrollar un poquito más y vine con algo un poquito más preparado. Por eso ah, porque quieren que lo haga yo. O sea, yo les tengo que aportar al programa Super Cartucho. Qué hijo de puta. Sí, porque sabía que nos iba a dar una clase, entonces te nos adelantó. Me están haciendo de laburar. Bueno, yo cuando tenía, no sé, como 8 años. Además de sacarle el Justin Bonfoot. No, pero es que no tenía, le jugaba desenchufado. O sea, papá, no teníamos. vendían en una casa de la calle Lavalle, que no voy a decir el nombre. Ah, igual ese señor no está más, así que lo podría decir, y que en Axis lo vendían. Vendían todos esos juegos freeware que te daban la prueba del primer nivel de algo. Sí, bueno, sí. Perfecto. Lo que encontré yo en esa joya fue. A mí me había llamado la atención porque estaba el que era como un clon del Arkanoid. Pero dentro de, había tres juegos y en uno de esos era el Wolfenstein. El Wolfenstein no es un juego de terror, pero a mí me cagaba de miedo. No, pero sí, cuando abría la puerta de golpe. Y estaba el chabón que te cagaba al lazo, te tiraba a los perros. A mí me daba miedo. Es más, vamos a hacer un sonido de Wolfenstein. ¡Uy, papu! Sí, era un poco. Eso cuando te morías. Yo quería decir a Alone in the Dark. Lo que me llamaba la atención, eso ya es más después. Lo que me llamaba, a mí me daba miedo era esto, que abrías la puerta y que te apareció un chabón y toda la bola y que no tenías como mucha manera de moverte más que de frente. Sí. Yo en un momento agarraba, lo decía, y mi viejo me decía, ¿y por qué no vas a jugar con el juego? Y yo le decía, porque me da miedo. Obviamente me cargó toda la vida con eso, hasta el día de la fecha, sigue diciéndome que me tengo miedo. Una de las cosas muy terroríficas de Wolfenstein era que vos, si no lo matabas al guardia, te seguían los policías. Te seguían hasta el fin del mundo. Te seguían los tipos, sentían las puertitas que se abrían y se cerraron, y vos decís, ¿dónde están estos tipos? Sí, te perseguía un poquito. Lo que sí, había unos que era como que los podías glitchear, después bastante grande, lo descubrí que los podías glitchear. Por ahí si se quedaban como en una esquina, no se podían mover, como todo el movimiento quedan era atascado. Para adelante, era para adelante o para los costados. Quedaban trabados y nunca venían. Qué bueno, ¿qué lo pudiste hacer? Sí, qué bueno. Grande. A mí me pasó algo parecido con otro juego, igual, básicamente, el Doom. Porque era pendejo y era, escuchaba los rajuños así de los demonios. Y se te abrían, escuchaba el ruido de la puerta y se te abría y no veías que nada se movía. Y estaba como, ¿a dónde está el bicho? Aparte de Doom, si vos subías el volumen al palo, escuchabas. Aunque estés quieto, escuchabas algo. Bueno, eso. Aunque matara a todos los enemigos, quedaba el ruido. No, es que el ruido ambiental, de hecho hay una historia de eso. Lo que hicieron fue grabar los nombres de los programadores al revés. Y te los bajaban y te los ponían en el fondo. Entonces la idea era que vos escucharas todo tipo. Claro, como que se vea una invocación diabólica. Y están diciendo Robert. Iván el lío. Pelado cagó. Así. John Carmack. Tráeme la copa, Leo. Bien, no creo que la traiga. Bien, continuando con eso. Bueno, después más adelante sí me enganché con un juego como Alone in the Dark, como Resident Evil 2. El Resident Evil 2 fue el primer juego de terror que terminé. Y luego volví al 1. Qué obra de arte, los jueguitos esos. Así que bueno. A mí me fascinó Undying. Eso a mí, de Undying. Undying. Cliff Baker era una Es el creador con las calaveritas y que el... Cliff Baker es un escritor, director y además diseñador del videojuego porque parte de todos los dibujos son hechos de él. Cliff Baker, para la gente que no conoce, es el creador de Hellraiser. Que Hellraiser es el personaje peladito que tiene unos pinchitos en la cabeza. Bueno, pero te pasó cuando tenías el dragón que tiraba el... El dragón que hacía ruido solo a veces. Y en pleno silencio vos tenías un arma que era un guantelete que era un dragón. Ese dragón congelaba a la gente o lo prendía fuego. Tenía vía propia. Y hacía ruidos en pleno estaba todo callado y de repente hacía el bicho. Estaba todo callado y Gustavo tose. Cliff Baker, el director de este juego, es un fanático de H.P. Lovecraft. Por eso, si son fanáticos de H.P. Lovecraft y les gustan los juegos viejos, Undying es una obra maestra. La banda sonora está cantada por el coro de no me acuerdo quién carajo es, de Inglaterra, provincia de Uruguay. Exacto. Donde se va a estremecer porque hay mucha gente, muchos coros. Y vos estás así diciendo, oh my god. Ahí justo que nombró, digo una cosita. Sí. Justo que nombró Lovecraft, ahí hay otra cosa de los juegos de terror. Que es los juegos que se basaron todas las historias de Lovecraft, tienden a no ser como los otros que te viene un bicho y te ataca y lo sabes que está el bicho, sino que es, estás con una lamparita y sabes que hay algo, y no es que realmente ves algo que te está atacando, sino que el ambiente también es de terror, porque te genera un el estrés que estás ahí perdido en el búnker, un terror psicológico que, como dices, y es completamente, y es, a mí, yo prefiero ese tipo de terror a Bicho Salta, a la onda, eso es Five Nights at Freddy's. Algo sí. Mucho más nuevo, ¿no? Igual, ojo, sí. Yo creo que estoy de acuerdo con todos los estilos de juego de terror, porque había que diferenciar en estilo, y si te gusta bien y si no, no, por ejemplo, Five Nights at Freddy's te asusta, es un juego de golpe que te mira, a mí me encantó. Es un sí, te por algo se hizo tan famoso. Te cantó Juego con tu hijo, dale. Sí. Y sí, no, mi hijo le canta. Le mandamos un hogar. Hay un capo. Ese juego tiene ese estilo. Si te gusta de juegos que te asusten de golpe y estar pendiente del. Bueno, es bastante terrorífico. Bien. ¿Qué juego a vos te gustó, Gerardo? Sí, que sí. De chico. Ahora que está con la galletita. De chico. Doom. Y si no, el Resident Evil 1, cuando estás por los pasillos y te saltan los perros por la ventana. No, pará. Ese momento me mató, con eso sí me. Alone in the Dark, cuando tenés que poner el armario que el lobo se está metiendo, o bueno, pelear con el lobo, estamos, eso era buenísimo. Vamos a hablar eso de que Alone in the Dark 1. Porque resulta que es reestructurada la charla, está sí, buenísima. Claro, estamos saltando de tiempo en tiempo. El Alone in the Dark 1. ¿Te acordás? Fue dos años antes de ahora. Tarán, tarán, tarán. Vamos a jugar. El Alone in the Dark, el 1, salió dos años antes de Resident Evil, y Resident Evil le copió toda la parte de plataforma y suspenso en todo. Sabemos que es una obra de arte. Uno, pero Alone in the Dark fue el primero en hacer las cámaras estáticas de terror. También, ¿por qué está Gustavo? Porque tiene mucho amor y bueno, tiene miedo. Otro juego basado en H.P. Lovecraft, Alone in the Dark, está basado todo, casi todo, sí, ese sí, todo en la mansión. Vas a encontrar que el miedo te persigue en las esquinas. No confíes en las partes oscuras, en los pasillos. Hay tentáculos. Que te agarran, eso no, eso de las japonesitas con tentáculos, no. No se puede hablar en la radio. Hay tentáculos, autos que giran, niños gratis. Si son tentáculos normales. No, es que dije tentáculos y se me vino a la cabeza la. Porque vos pues si te tenta, el culo es por el otro lado. Claro. ¿Por qué lo primero en tentáculos fue eso y no algo como Maniac Mansion? Bueno, justamente, a ver, había gente que. Bueno, Maniac Mansion no es de terror. No, pero buenísimo. Pero se aprovecha de eso. Por ejemplo, bueno, Javi Bravín, esa persona que es de la radio, ¿viste? Nos está comentando. Aguante Fear 1 y el Blood. Oh, Fear 1 y bueno, Blood. Fear 1, seguí el Blood. No, Blood. Dale, fue mojo. Una obra maestra también que Bastamos. Fue de la época usando el motor de periferia, ¿cómo se llama? Como el de Duke Nukem 3D, que se ve todo en 2D. Pero lo que tiene muy, muy bueno e interesante es que si se pueden buscar Jojo, que es supuestamente el némesis de Blood, en Blood sería el cazador, que es. ¿Cómo se llama el cazador? Que es el que usás vos. Tito. Ah, bueno, Tito. Tito Puente. Bueno, Tito Puente. Puente. Rico mambo. Jojo es un circo bizarro. ¡Señor Ben! ¡El diablo! ¡Déjeme hablar! Jojo era el dueño Bastamofus. De un circo de. Basta, Monfus, cortala. Era el dueño de un circo de cosas fantásticas en los años 50 en Estados Unidos. Entonces, como que se basa un poco que hizo un pacto con el diablo y tienen parte que ver en Blood. Por eso, acá rato aparece Jojo en algunas escenas del juego. Yo. El que yo jugué que me impactó mucho desde chico, no, pues ya era grande y boludo, del 91, fue Waxworks, una obra maestra que era de pasillos donde estabas adentro de un museo de cera y te metías en las escenas terroríficas de, por ejemplo, Jack el Destripador, de un libro de H.P. Lovecraft. Entonces, cuando te acercabas al lugar, o de Egipto, como de las momias, y entrabas a esos mundos, pero era todo cuadro por momias cuadro la imagen, no eran 3D. ¿No sabes cómo lo hacen creer? Claro, cuadro por cuadro. O sea, es como el Mario con el Assassin's Creed. Entonces podías estar. Estamos hablando del 91. Y tenía unos gráficos que, como eran estáticos, eran muy buenos, muy trabajados. Podías estar en un momento por los laberintos de la Inglaterra del 1800, descubriendo dónde está el Tripador. O podías estar en una mina donde había un monstruo, otra vez tentaculoso, que se estaba comiendo a los mineros y lo volvía zombie. Increíble. Los tentáculos han marcado mucho en tu vida, ¿no? No va a ser ni la primera ni la última vez. Tenía cable canal y televisión japonesa a los 12 años. Muy bien. Y mientras buscamos la televisión japonesa, vamos a ir a un tema. Sí, sí, te voy a dar más mate. Tranquilo, tenemos que escuchar un tema de música porque me echan de la radio, si no. Gracias. Eternity vamos a escuchar de Deep Purple, de hecho. Esto se juega en Blue Dragon y le damos gracias a Guillermo Valdovinos que nos sugirió. Que no tiene nada que ver de terror, pero bueno. Qué bien, Guillermo. Pero me gusta. Dale. Reaching hands, you are playing, steering. con mate. Ya estamos listos, ¿viste? Esto es aire, esto es aire. Estamos en el aire. Qué lindo aire, qué lindo aire. Qué lindo aire. 24, el aire condicionado. El aire grados. Aires. Nos hace volver muy gamer. Muy gamer. Bueno, para participar del sorteo de Gamer con Mate, tenés que meterte en nuestro streamer y decir que, bueno, si fueras streamer, ¿qué juego jugarías en vivo? ¿Vos qué juego jugarías en vivo? Si fueras el pelado, ¿qué harías? El de simulación de PAM. Hay uno que tenés que hacer PAM. Bread Simulator. PAM Simulator, me encanta. PAM Simulator. ¿No sabés cuál es? El Team Park, ¿te acordás? El Team Park está muy bueno. Ese lo pasaría en vivo. Sí, habría que pasar las mejores partes, por ahí demorás mucho esto en el tema de hacer todas las cosas al principio, pero está bueno. El ET de Atari. Bueno, el ET de Atari. Estamos con los chicos de Super Cartucho que están tratando de armar algo así como los juegos de terror. Ah, sí, volvimos a los juegos de terror. Sacá la lista que tenés. Vamos a dar recomendaciones. Y después sigue mi compañero Jera. Me gusta, tenemos como 10-15 minutos. ¿Sí? Vamos a dar una recomendación rápida. Que estamos de acuerdo con mi compañero Budo acá, que se llama Condemned Mentira. Criminal Origins. Qué lindo. Oh, sí. Una obra maestra. Que no lo ha jugado, por favor, juegue Condemned Criminal Origins, porque es un juegazo de terror psicológico en el cual no. Psicosomático. Psicosomático también, porque te adapta. No, igual lo decís. Yo lo largué, yo lo largué. Psicosomático. No queda tan mal. Psicosomático. Sí, porque al final tiene algo que ver con esto. Sí, yo masoquista. Sus hijas. Perdón, tengo un derrame cerebral. Ahí sí, está, no, ahí sí, me recuperé. Gracias, Dorian. A ver, el juego más o menos se trata de que sos un investigador, ¿no? Estás resolviendo unos casos raros que hay sobre un virus en la ciudad, pero resulta que te meten en lugares tan siniestros. Y otra cosa es que las balas de las armas son limitadísimas y si te quedas sin bala, les pegás con el caño hasta que se rompen. Y por ahí puedes sacar caños o cosas. Y la inteligencia de los enemigos es otra cosa impresionante. Sí, a mí lo que me llamó la atención de ese juego, además de que nadie lo conoce, es que el juego empieza como eso, como un policía que vas investigando. Y de hecho tenés un montón de herramientas, viste, para seguir las huellas, descubrir los crímenes. Y empiezan a pasar cosas, empezás a ver cosas raras. O sea, empezás a ver... Al principio salen drogadictos nomás que te van a buscar. ¿Raras como tentáculos o raras como...? Raras como el pelado. Raras como el pelado drogado en el fuerte Apache. Bien. Así más o menos. Ah, una cosa así. Algo normal bien de todos los días. Claro, básicamente cuando vamos a Luján en tu casa es así. bien. cuando empiezan a pasar estas cuestiones psicosomáticas, me encanta porque son de terror psicológico, empezás a ver, por ejemplo, los cuervos que se empiezan a estrellar contra los vidrios. Eso es impresionante. Empezás a ver como fantasmas, cuestiones medio de roca, y el final es increíble. Sí, el final se va al carajo. Contalo. Es impresionante. Al final está muerto Bruce Willis, claro. No quería decirlo, pero sí. Bruce Willis está muerto. Y lo mejor de todo es que no revive Bambi. No revive Bambi porque la churaron. Nos estamos olvidando de Oblast también. Es que ese seguía, Oblast. Punto aparte, Oblast. Sigan. Dale, vamos, habla ahora, dale. Lo jugué 5 minutos y lo borré. Bueno, se acabó. Sí, mal. Oblast, el que no lo ha jugado sabe que empieza en un manicomio, donde están todos re locos porque es un manicomio, ¿no es cierto? En el cual es un juego que genera mucho suspenso y mucho terror porque no tenés cómo defenderte, solamente podés escapar y usar el sigilo como habilidad para poder sobrevivir en una situación de tanta presión y de terror, ¿no es cierto? Y a mí me da un poquito de miedo, sobre todo porque... Cuando tenés que esconder adentro de los armarios y todo eso. No, sobre todo porque... No, pase, y vos decís, ¿por qué? Me va a sacar y me va a matar, limita, ¿para qué sufro? Te limita desde el punto de vista, bueno, de las armas. Y te limita con las baterías, que no tenés baterías para ver en la oscuridad, y 90% del juego es en la oscuridad. Sí, y es que es más realista, así entre comillas, por el tema de que no sos el super soldado con todas las armas, que sabes manejar todo y poder defenderte con todo. No, tenés idea. Sos el flaco que te están tratando de matar y tenés que buscar la forma de sobrevivir como puedas. Che, Chocho, ¿y no te parece que es el inicio de todos estos juegos así que son sin armas, de sigilo? Porque yo no me acuerdo haber jugado uno así anteriormente. Y mira, en realidad es como la parte indie. Claro. La parte indie. Había un par de lo de Lovecraft que eran más viejos, que me acuerdo haber jugado, que ibas con Amnesia. La Amnesia, más viejo que Amnesia. Ajá. Ah, de Lovecraft, que va con Alambre. Había un juego de terror. Qué viejo, viejo, viejo. ¿Te acordás que te decían todo? Mirá, vos acá escribís y te contesta, te decía, ¿te acordás? Me suena, sí. ¿Te acordás que siempre había una chiste y te contesta? Y el otro le estaba dando, viste, con las teclas, contestándote en. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo, le estaba contestando con el otro teclado, qué bueno. Qué buena descripción del juego, es increíble. Porque era, porque no siquiera era un juego, era cosa escribida en MS2. Ahí Chacho habló el tema de lo indie y otro juego para recomendar de terror, ya que soy un enfermo en los juegos de terror, es el juego Araya. Araya es un juego creado por tailandeses. Imagínate el nivel de terror que va a tener ese juego. Es un juego. Tenés que andar en moto en Tailandia. Tenés que andar en moto en Tailandia y tratar de comprar un, no sé, un paquete de pucho. No, mentira. No, pero en Tailandia, y que no te salga con una sorpresita. Claro, exacto. Está basado en diferentes personas que sufrieron situaciones paranormales en un hospital. Sí, hospital común, no era psiquiátrico, era un hospital común. La forma de manejar el terror es al nivel del terror japonés o del terror chino, que es jodido la forma, no es el típico yankee donde tenés un tipo con un hacha que te persigue tipo Oblast o... No, esto es más un terror de... Algo que no puedes compartir. Saber que si volvés otra vez, las puertas están abiertas hacia otra forma, hay una silla de ruedas que no está en el mismo lugar, y de pronto se empieza a volver medio violento, se empieza a volver medio a Poltergeist. Y tiene situaciones muy jodidas. Y te digo que es uno de los juegos. He jugado muchísimo juegos de terror. Es más, juego creo que dos juegos por semana. Y es uno de los juegos que más me ha aterrorizado. Araya, PC. Muy bien. Ese también lo pusimos a nuestro compañero Momi a jugarlo. Y, sí, se asustó. Y fue más la torpeza de él jugando que el miedo que le dio, me parece. No, es que no lo jugó el Momi. Pasa que el Momi no tenía manera de cagar a los otros, a los otros compañeros. No, claro. Momia. Pablo jugó ese. El Momi no lo jugó ese. Ah. El Pablo fue el que salió bueno, de la pieza. Vos recién me decías, bueno, de los juegos estos que no tienen arma. Y yo me acuerdo de uno que no es, o sea, tenías una manera de combatir, pero no era con arma, que es el Fatal Frame. Sí. El Fatal Frame, por ejemplo, era un juego que estaba ambientado en Japón de 1800, donde vos eras una periodista que lo que tenía que hacer era sacar fotos con esas cámaras viejas. Exacto. De un lugar y empezaban a aparecer fantasmas. Y llegado a un punto, esos fantasmas te empezaban a atacar y vos los tenías que combatir con la cámara. Cámara que no podías recargar. Sí, con la cámara. Exactamente. Era una obra maestra. Esa cuestión. Muy bueno igual el juego. Y sí, y se hizo un juego en honor a Fatal Frame que se llama Dream Out y lo pueden conseguir que ahora, que en vez de usar la cámara, ahora usás el celular y viajás por diferentes puertas, diferentes lugares malditos, embrujados y tenés que hacer lo mismo, pero Fatal Frame fue una obra de arte, una obra de arte. Bien, ¿alguno más en la lista? Uf, yo tengo una idea más, no un juego, sino una opinión, a ver qué les parece. Si juegos de terror incluye, por ejemplo, solo cosas como el Oblast que están preparados para hacer de terror, o algo que veníamos comentando nosotros, que hemos estado, por ejemplo, jugando The Forest y nos pegamos terribles cagazos cuando nos atacan los bichos a la noche. ¿Eso califica como juego de terror o mira, como no experiencia? Sé. Es que yo creo que la parte de qué es lo que es terror y qué sé yo, como yo reciente decía, lo del Wolfenstein, el Wolfenstein no es un juego de terror, o sea, es como de acción sería. ¿Qué es lo que pasa? A mí me infundía terror por cómo estaba la y hay situaciones que te aparecen de golpe los personajes y te asustás. Por ejemplo, en ese sentido, para mí, Resident Evil 6, sobre todo la campaña que es de acción, no me provoca terror. Me parece que no es de terror, por más de que el género sí lo sea. Y Gerardo, ¿quieres sacar una foto? Estamos estamos en vivo. Foteando, no, esto es radio en vivo. Y no todos los días. Radio en vivo. Bueno, acá la gente Mariano Buckerbergas está desde Perú, le mandamos saludos. Nos está bien, Mariano. Nos está diciendo que Silent Hill ¿cuánto? No vamos a seguir repitiendo. Silent Hill Shattered Memories. Uy, qué bueno. Bueno, Silent Hill, aparte, algo que me parece que también está muy bueno y es muy rescatable de Silent Hill, es que de alguna manera, quitando los tres primeros que son muy parecidos, en cada nueva entrega trata de entregar algo distinto. Sí. Por ejemplo, yo me acuerdo de The Room. The Room era más... Estaba basado, de hecho, en una novela en la cual vos estabas como en un cuarto en el que no podías salir y después como que salís, pero a través del otro mundo, ese de Silent Hill. Tenía una cuestión muy psicológica, como cuando estabas en ese cuarto, al principio te sentías seguro y a medida que va avanzando el juego, hay cosas que te pueden dañar adentro del cuarto. Espíritu, cuestiones que... era algo muy loco. Y Shattered Memories, creo... que era el de... Cuando él vuelve de la guerra. Un tipo me parece que era el del... Ya lo voy a buscar en internet. Era el del tipo que estaba el preso. El preso. Ese. Bueno, volvía de algún lado. Sí. Que es uno de los... Casi uno de los últimos. Y que justamente en ese no tenías tanto armas. Tenías que recurrir más a la... Y agarrar a fierrazo a los perros. Al melee, claro. Sí. Perros horribles, deformados, ese. Nos va a caer el inadi en cualquier momento. ¿Alguno más? Son todos píxeles, son todos píxeles. Tenemos 2 minutos, papá. Bien, excelente. Entonces, sigamos con... Bueno, ya hablamos de la necia. ¡Ah! Vamos a mandar un chivo, porque por ahí Monfo también manda chivo. Vamos a estar transmitiendo esta semana en vivo en uno de los programas que va a ser el especial de Agony, mostrando lo que es el juego de terror con las gráficas al palo. Y vamos a mostrar... Es el último que salió de terror. Agony. Y está muy, muy bueno. Lo único que es un poquito fuerte si sos medio sensible, porque por ejemplo hay paredes hechas de bebés y ¿viste? Algunas cositas tiene... un poquito pasadas. Sí, bueno, por justamente eso... Por eso cuando lo transmiten por Facebook pueden ponerle justamente el aviso del contenido para mayores. Está avisado y además que Facebook te autoriza después de las 10 sin pedir el permiso de cosas. Así muy que bien, lo podemos que... hacer. Normalmente sí, 10 y media. Hijos, por eso es que nosotros hacemos radio. Controlen a sus hijos como controlen el pelado controla a su hijo. Sí, muy bien, igual. Muy bien, sí, acá Mariano Buckelberga me está diciendo 2 cosas. Primero, que no era en Perú, era en Ecuador. Y segundo, que el que yo decía del tipo que vuelve a la cárcel es el Downpour, el Shattered Memories. Es para Wii, lo hicieron un port para Play 2, el PlayStation Portal. Es una reinterpretación del original. Ah, buenísimo. Bueno, gracias, porque no sabíamos, es un capo. Es el que no usa armas. Muy bien, perfecto, me parece muy, muy lindo. Y envidiamos que en Ecuador tengan temperatura linda, porque acá estamos muriéndonos de frío. Sí, y él debe estar haciendo lo mismo, porque ya volvió. Acá está lindo dentro de la radio. Tenemos para un juego más. ¿Un juego más? Se viene uno ahora, que todavía no sale, Scorn, que está basado, toda la ambientación está hecha al estilo de Geiger. Sí. Todo, y otra obra maestra más. A ver, ¿y cómo definirías Geiger? Una persona enferma que creó a los aliens. Muy enfermo. La cosa es que mezclaba mucho las cosas mecánicas con lo orgánico. Uh-huh. Entonces el arte de él era muy pesado de verlo, porque muchas modificaciones corporales, muchas cosas. Y mucha mutilación. O sea, no hay forma de decirlo. Saga de Space, obviamente no puede quedar afuera. Saga Doom, no puede quedar afuera. Doom, pero Doom no me da. Doom 3. El 1. Sí, bueno, Doom 3, casi me muero con ese juego. Sigo opinando que el 1 a mí me mató cuando era chico. Sí, a mí me asustaba cuando abría las puertas. Todos éramos tan inocentes, tan lindos. Ay, sí. Y vivíamos de comerciales, como ahora, que tenemos que ir a uno. Y volvemos. Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404 FM. UTN 94.5 MHz, con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273, en la capital de Mendoza, República Argentina. Escuela Shen, defensa personal, reducción de estrés, calidad de vida. Practica Kung Fu, Kickboxing, Tai Chi Chuan. Más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de 1000 kilómetros comienza con un simple paso. Escuela Shen, excelencia en artes marciales. Morón 216, Ciudad de Mendoza. Con sedes en Chacras de Coria, Godoy Cruz y Maipú. Encontranos en nuestra página web escuelashen.com o en Facebook Escuela Shen. FM UTN 94.5. No todo es silencio. No todo es silencio. Lo que nos rodea. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Con el programa del día de la fecha tenemos a la invitada, pero... Recuerda el sorteo. Voy a recordar el sorteo. Estamos sorteando para todos aquellos que nos estén escuchando, participen en vivo y quieran ganarse una copia de Deus Ex Mankind Divided original para Steam. Tienen que responder. Si ustedes fueran streamer y pudieran streamear, como venga, ¿qué juego jugarían en vivo? No importa que sean buenos, no importa que sean malos, lo importante es que sea original y gracioso. Vamos a hacer un sorteo y el primero se lo gana. Exactamente, pueden compartirlo. Si quieren compartirlo, pueden compartir el programa en este que estamos en vivo. Y si no, directamente en el live que tenemos de Gamer Combate pueden poner la respuesta. O si no, nos pueden mandar un privado si no quieren que vean su respuesta ahí frente al vivo. Sí. Bien, seguimos. Vamos a presentar al día de la fecha a nuestra invitada. Vamos a presentarla primero por su nombre, Gear of Nox. Así como ¿cómo suena? Bienvenida, señorita Gear of Nox. Después te voy a decir el porqué en la segunda parte, ¿sí? Muy bienvenida. Buenas, ¿cómo están? Bien. Acá nosotros siempre decimos que hay que estar relajado, que está tranquilo. Esto es como directamente, es decirlo, una comunidad que estamos tomando mate, una charla entre amigos, por decirlo así. Es la idea, hablar un poquito de qué es lo que es ser gamer, qué es lo que es tomar un mate y defendernos. Es... No, pero para tomarlo tenés que hacer acá. Y es gamer con mate. Oh, sí, bueno. Ahora entiendo todo. Muy bien. Bien, muy bien. Julieta, pucha, se me salió. No, mentira, mentira. Bien, contame, más o menos, ¿qué es para vos esto de ser streamer? A ver, contame. Y mira, para mí, yo empecé a streamear, digamos, hace unos 6 meses. Empecé por recomendación de un amigo, porque yo en realidad había empezado con YouTube. Y el stream es como mucho más personal, como que estás mucho más en contacto con la gente, porque obviamente ven tu reacción en vivo, se ríen, disfrutan, si estás jugando un juego de terror, cosa que yo no hago porque no soy fan, me verían asustarme, pero lo tengo pensado para Halloween, va a ser un especial. No podés invitar a los chicos super cartuchos, sí. Porque los chicos saben bastante del terror. Un montón. Sí, lo estuve escuchando. Son de terror. No, pero es la verdad que es muy lindo porque estás en contacto con la gente todo el tiempo y, o sea, me hacen sentir bien, me hacen disfrutar lo que yo hago, que es jugar a juegos. Perfecto. Me comentaste que empezaste por YouTube. ¿Y por qué ese cambio así tan radical? Decir, YouTube, Twitch, ¿qué se te fue ahí? En realidad pasó que yo como estudio y tengo, bueno, otras actividades afuera de lo que es el estudio, no me daba el tiempo suficiente para grabar y editar los videos. Y como yo lo que hago es jugar, me dijeron que existía algo, que era el mundo del stream. Entonces dije, ¿por qué no aprovechar el tiempo que estoy jugando para transmitirlo y compartir con la gente? Perfecto. O sea que digamos que, a ver, para diferenciar las dos experiencias, que me imagino que has tenido las dos, es como que a vos el streaming te da como algo más íntimo, digamos, con la gente y más espontáneo. Claro, exacto. Es como estás en vivo, vos no podés armar las cosas. En cambio en YouTube, por lo general, eran videos, digamos que armados, porque sí tenían un guión, tenían una temática. ¿Y cuál fue la que mejor te recepcionó? Además, por ejemplo, sé que es un público distinto el de YouTube y el de Twitch, pero contame así, ¿te gusta más el de YouTube o te gusta más el de Twitch? Me gusta más el de Twitch, es mucho más colaborativo, apoyan mucho más a la gente, en cambio YouTube creo que te critica un poco más. Es como que, como tenés tiempo para armar los videos, si no sale perfecto, te ven cualquier cosita. En cambio en el directo es como que saben que no tenés nada armado y que estás siendo espontánea, entonces es como más compasiva. O sea somos así, somos rompehuevos todos. Acá el pelado quiere aportar algo, ¿quieres aportar algo? Me gusta hacer una pregunta, ¿qué juegos son los que jugás normalmente en los streams? Ahora, desde que salió el PlayerUnknown's Battleground, estoy jugando eso casi todo el tiempo, porque juego con mis amigos, juego con la gente que me ve también, pero de vez en cuando me saturo y nos movemos a otros juegos como podrían haber sido el Paladins. Un juegazo, pero la verdad que dejó muchísimo la gente, lo dejó mucho, mucho. Y también probamos el Fortnite, pero una vez ya jugado el PUBG, es muy distinto al Fortnite, no nos gustó. Y League of Legends, un clásico de siempre. Más temprano nosotros estuvimos hablando de esto, de PUBG Fortnite. Del 1 al 10, a ver, ¿qué te parecería Fortnite? Un 6. Oh. Bueno, no, puede ser. ¿Y PUBG? El PUBG un 8. Bueno. Sí. Está o sea, ve, al PUBG le falta un carrito de supermercado y al Fortnite le falta los attachments de las armas. ¿Está bien? Sí. Es como una manera de verlo. Bien, perfecto. Contame, no, si me va a salir el nombre, siempre se me sale el nombre. Gear of Nox, contame, ¿cómo te trata esta comunidad tan machista, por decirlo de alguna manera, que es el mundo gamer? ¿Cómo es que te trata en pleno streamer? ¿Cómo te trata? Es complicado. La verdad que tenés que tener un carácter bastante fuerte para afrontar lo que es la comunidad, en especial porque yo no soy buena jugando juegos. O sea, me divierte y es lo que me gusta, pero digamos, no soy una pro player. Es lo importante, divertirse. Ni tampoco me voy a dedicar a eso. Entonces, sí, chocamos un poco con la gente que espera que un streamer sea profesional, que sea muy bueno jugando, y no es lo que yo soy. Yo simplemente estoy ahí para divertir, para pasar el rato. Y por otro lado tenés, no sé, las baboseadas, digamos, que también son bastante difíciles de afrontar, porque hay gente que obviamente es muy respetuosa y otra que no tanto, entonces hay que tener carácter. Bien, ¿te ha pasado algo así como enfrentarte con alguien, por ejemplo, decir, bueno, me escuchó un oyente y justo pasó algo, que me lo crucé por la calle, por decirlo así, ¿te ha pasado algo así? No, nunca me ha pasado, lo único, los comentarios como demasiado... malos o que me insultan o cosas así, yo los suelo ignorar porque esa gente lo único que busca es llamarme atención. Entonces, yo creo que la mejor forma de evadirlos es ignorándolos. Porque si les respondes, como que quieren más. Entonces te siguen insultando y se vuelve un círculo vicioso que no es bueno para el stream, no es bueno para el ambiente. La verdad que este es un ambiente medio... sí, acá en Mendoza, por ejemplo, estamos en un ambiente muy cerrado y que nosotros queremos llevarlo con toda la comunidad de los gamers, por ejemplo, prensa. Supuestamente decimos que somos prensa, pero somos más como amigos de prensa. Sí, por decirlo así. Sí, y no imprimimos nada tampoco, así que no sé por qué somos prensa. Somos prensa de gimnasio. La radio sí, porque nos dan comida. Yo no voy al gimnasio, ni siquiera, ¿no? Yo sé por qué nos dan comida gratis. Sí, sí, cuando hay comida gratis nos ven a nosotros. Entrar a los lugares. Nos dejan entrar a los lugares. Ah, también nos dejan entrar. Eso es lo importante. Pero ahora lo dijiste, no nos van a dejar entrar más. Es cierto. Nos disfrazamos. Entonces tendrías que ser prensa vos también, mira. También. Vamos todos disfrazados de monstruo. Bueno, claro. Igual para que te sientas mejor, levante la mano acá, que no lo van a narrar. ¿Quién juega mal a los juegos? ¿No? No, así que quédate tranquila. Que si han visto los streamers, bueno, levanta la mano, hace un poquito Forest, más de corazón. El Gustavo que juega bien todo. Pasa que el Gustavo ahora está en un pedestal. Como el chabón dirige la entrevista, él está allá arriba y nosotros estamos abajo. Nosotros somos la plebe ahora. Esperate que me agarren el ramo de cierto. Yo hecho, te digo una sola cosa: Gustavo igual autoim, nada más. Mira, Iván Puga, que nos está participando desde temprano, dice que justamente una de las diferencias es que la gente que mira Twitch quiere ver a la gente manqueando o muriéndose de miedo. Algunos buscan otras cosas, pero bueno, eso como lo hace como chiste. Pero es verdad, o sea, en realidad por ahí, es verdad que la gente por ahí que trata de buscar Twitch y buscar esa reacción, es buscar como el día a día, ver la gente todos los días, ¿no? Justamente sí. Eso de ver la gente que tiene miedo, que estábamos hablando de los juegos de terror, una cosa que no nombramos es que últimamente están saliendo juegos con integración a Twitch, que la gente que te puede escribir cosas, comandos en el chat y te hace que te pasen cosas en el juego. Entonces, totalmente aleatorio los sustos que te pegás. Tengo un juego que lo podemos probar en Twitch. Con Monfus. Monfus, que es uno de realidad virtual. Tenés que estar parado en el lugar caminando con un joystick. Pero el laberinto te lo van haciendo los jugadores a través de parámetros que van poniendo, iconitos. Uh-huh. Y los monstruos te los van agregando, por ejemplo, un pasillo largo son 9. Entonces él te queda en el pasillo largo y después ponen un 3, que creo que son los bichitos, a 9-3, por ejemplo. Y el 4 es el pelado. Te vas sentando, tac, tac. Te salen los bichos que son las bibliotecarias. Yo lo jugué un rato solo, casi me muero. Y es un juego muy básico. Pero se ve entretenido para jugarlo. ¿Estamos bien de tiempo? ¿Veniendo para atrás? Sí, falta. Falta, bien. Contanos, más que nada, tu inicio, ¿por qué decidiste ser streamer? Eso es lo más importante. ¿Por qué te gustó este campo de decir, bueno, me siento a jugar y digo, bueno, me pongo a streamear? Porque, por ejemplo, nosotros, yo me siento a jugar y digo, nada, ¿para qué voy a streamear mis partidas si no hablo nada? Es como aburrido ser yo streamer. Sí, obvio. Es complicado al principio porque obviamente no tenés esa soltura que vas ganando con el tiempo. Yo también al principio, por ejemplo, no me gustaba hacer streaming IRL, que sería simplemente estar charlando con la gente enfrente de la cámara, porque yo pensaba, pero si no me ve nadie y si no me habla nadie en el chat, no puedo hablar sola. Pero después con el tiempo vas perdiendo ese miedo, ese pánico a la cámara y a la gente. Pero una vez que ya ganaste cancha, digamos, jugar es mucho más divertido con gente viéndote, porque te hacen comentarios, te hacen reír, hablas de distintos temas. Está muy bueno lo que es el streaming, porque compartís muchísimo con la gente. Bien, ¿buscas algún fin específico así, transmitir a la gente? No, yo más que nada creo que soy, entre comillas, graciosa. Creo que me pasan muchas cosas, no tengo suerte en los juegos. Entonces, creo que eso es lo divertido de al menos verme. Y juego con muchos amigos que salen muchos comentarios graciosos. En fin, es un buen ambiente, yo creo, para claro, pasar el rato. Es una cuestión bien como de amistad. O sea, va más sí, a eso y no tanto a la profesionalidad o al de lo deportista. ¿Tenés algún referente así de streamer o twitchtuber? ¿Viste que siempre son...? ¡Twitchtuber! ¡Me encanta! ¡Twitchtuber! ¡Hola, twitchtuber! No, No, la verdad que no. No consumo mucho Twitch porque no tengo mucho tiempo. El tiempo que me siento a jugar en la computadora lo streameo, entonces tampoco consumo. YouTube sí consumo más, pero tampoco veo gente que juegue. Porque me gusta más jugar a mí que ver a gente que juegue. Eso es cierto. Eso es como la doble moral, decir, bueno, hay gente que le gusta ver a gente jugar y hay gente que no le gusta ver a gente jugar. Hay una tercera categoría, gente que quiere jugarlo pero no tiene la computadora para poder hacerlo. Y hay una cuarta categoría, gente que no sabe si cómo es el juego y no sabe si comprarlo, y la gente que lo muestra también no puede jugar. Una quinta categoría que yo solo quería participar. Y hay una sexta categoría. Monfus. Monfus. No, eso quería participar. Todo culpa de Monfus. Bueno, para ir como... La idea de nosotros siempre acá en Gamer Combate es que justamente la charla como que fluya así, y para que fluya y porque pueda cargar el agua del mate, entre medio ponemos un poco de música y como bueno y bailamos y como venías vos, se nos ocurrió decir, bueno, ¿qué puede jugar esta chica? Se me ocurrió que jugaba League of Legends porque era una parte de la cuestión, así que vamos a escuchar ahora Infinity Edge, que está basado en un ítem de League of Legends, que después podemos hablar de eso si quieren, es de Pentakill y viene ahora. I hear the call of freedom. con mate. Acá con el server de Christian, digo, con la, estamos ¡ole! Con Girl of Nox, tratando de charlar un poquito de la vida, de qué es lo que es esto de ser streamer, no puedo hablar hoy, pero estamos con un sorteo. Les digo a todos los que no han participado que pueden hacerlo en el Facebook de Gamer con Mate. Y si no quieren participar, no participen. Sí, pero si participan, ganan. Claro. Así que participen. Y si no participan, no. Y si ganan, tienen un juego. Pero y si ganan, participan. Y si participaron y no ganaron, participar. Ah, pero está. Está bien. Pero entonces, si no, para participar, que es la idea, que la gente participe para participar, es que nos respondan si fueran streamer, ¿qué juego jugarían en vivo? ¿Qué juego jugarías en vivo, Cristian? Bomberman. Muy bien. ¿Vos, Gerardo? ¿Está bien? ¿Dónde estoy? ¿Vos, Gerardo? Sí, sí, ballena. ¿Eh? ¿Qué puso? La U. Tetris. Tetris. Camina. No, no, camina. Para. Yo tengo uno. A ver. Big Daddy. No, Big Daddy no. Daddy Simulator era. Daddy Simulator. Mom Simulator. Uno se juega a dos. Uno, no. Uno es el padre. Ay, otro es el bebé. Sí. El bebé se tiene que suicidar y el padre lo tiene que tratar de salvar. Sí, lo he visto. Sí, es muy bueno. El que quiero jugar. Es muy bueno. Quiero ese juego. Daddy Simulator, papá. Puedes tirar la veleta, tomar pastillas. Comerte las pilas y te envenenás. Está el veneno en la rata. Meter los dedos en el enchufe. ¿A qué desquiciado se le ocurre ese juego? No apto para padres. A Monfus. Lo hizo, sí, lo hizo Monfus. Hablando de eso, anularon un juego hace 2 días, 3 días, que es el de que mata, que vas por la escuela y va matando a las personas. Bueno, eso es ser, tenías que ser un tirador y ver la manera más eficiente de matar a todos tus compañeritos de la escuela. Me encanta porque estamos hablando de estos temas en horario de protección no a menores. No tenés que desperdiciar balas, obviamente. Chicos, no lleven armas a la escuela. Bueno, esto está muy mal. Lo que está bien es lo que estamos haciendo, que es la entrevista. Exactamente. Ahora sí, la vamos a presentar. Vamos a presentarlo con nombre y apellido a la señorita Julieta Sofía Allegretti. Vamos a hablar ahora en esta parte de quién es ella detrás del papel de Girl of Nox. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué estudia? ¿Cómo se comporta? Contanos, ¿qué estudia Julieta? Y ahora estoy estudiando contabilidad. Sí. ¿En dónde? Linda carrera. No te puedo decir. ¿Qué no te puedo decir? Perdón, no, perdón. Edad, año, que exactamente qué materia estoy cursando. Bueno, a ver, ¿qué facultad? Y no te puedo decir. Oh. Bueno, pero podemos tirar a generación. No, nada. Generación del... Es secreto de estado en mi canal. Es por algún reglamento especial. Es regla, sí. Perfecto, porque yo vi un videíto que dice qué generación es en realidad. Sí, puede ser. ¿Viste? No lo quiere decir en radio, pero no, lo dice no, en streaming. No, en streaming tampoco. O sea, creo que lo he dicho un par de veces, pero la mayoría no, de los videos están borrados. Está bien. Está bien. La cara del pelado fue como... Tengo miedo que ponga info en el Facebook de ella y salga. No, no. Quiero. En cualquier ¿qué quiere? ¿Que la empiece a stalkear en vivo? ¿Qué te pasa? F5, ¿a vos se te ocurre eso? No, la gente está participando del sorteo y claramente estoy cargando la random. Ah, eso era. Sí, no, claro. Facebook. Por favor. ¿Y esa otra pantalla qué es ahora? Tommy, estás participando. Mirá, me están paqueando. Loco. Seguimos. Un abrazo, Tom. No, mentira. ¿Qué información se puede decir y qué información no se puede decir? A ver. No sé, creo que únicamente la edad es lo único que no. ¿La edad no? Creería que no, sí. Perfecto. ¿Sos contadora? Estudiando para contar. Bien. No podemos decir ni año ni fecha. Perfecto. Esto es como, viste, trate de adivinar quién es quién. Es como el tabú. Enero. A ver, ¿qué línea te gusta jugar en League of Legends? Sé jugar todas las líneas, porque creo que para jugar Ranked tenés que al menos... Listo, tiene 20 años. ¡Listo! ¡Le saqué la fecha! ¡Es corta, papá! ¡Es corta! Pero creo que AD Carry y Mid son mis mejores. Muy bien. Me gusta porque esto me lo enseñó Cristian en el campus Olegario con esas preguntas rápidas cuando le preguntaba a la gente 6x4, 33. Estaba inspirado. Sí, ese sí. Ese día sí. Estaba muy inspirado. Este... Me sentía en una montaña rusa de... Increíble, de pasión. De pasión. De adrenalina. De cariño. Yo sentí mucho tu cariño en la espalda. Sí, sí. Quería compartirlo con todos. ¿Qué otro juego aparte de PUBG y Fortnite te gustaría jugar? Que no, y aparte que no, tampoco LOL. A ver, ¿qué es lo que más te gustaría? ¿Qué género te gusta? creo que me gustaría jugar Overwatch. Si bien aprendí a jugar al Paladins, el Overwatch me lo regalaron y nunca lo jugué. Creo que lo jugué 2 partidas. Y el hecho de que se pudiera cambiar de campeón me molestaba muchísimo, porque era como que cuando ya me estaba acostumbrando a pelear contra un campeón, me lo cambiaban y no. Era como muy rápido. Sí. Bueno, igual el Overwatch está muy bueno para que cuando la gente... A mí me gusta lo que tienen, que de vez en cuando sacan un fin de semana gratis. Sí. Ahí directamente la gente que está jugando sabe que todo el mundo se mete a jugar gratis, deja de jugar y juegan solo los que juegan gratis. Entonces se arma como una linda comunidad. Yo creo que destaca una cosa. Que hay destaca una cosa, que hay muy pocas streamers acá en Mendoza específicamente. Sí. Y en Argentina, bueno, no tanto de videojuegos. Pero bueno, acá mi compañero Daniel Fuenzalida sigue un par. Nosotros acá en Mendoza, jugadoras así copadas profesional a nivel competitivo. Pero estaba hablando de chicas y de chicos. Chicas, o de chicos, nada más, solamente chicas. Debe haber unas 10. Ahora, jugadoras que no streamean o no se animan o todo eso, deben haber más de... Sí, no me arriesgo por 50. ella y otra más. Bueno, ella ya tiene streaming, ella ya tiene público. Si no, las que no se de hecho, animan, ya tiene sponsor. O sea, vamos bien. Claro, vamos bien. A diferencia de Monfus, que todavía lo estamos sponsoreando nosotros de toda la vida para que haga algo y no hace nada. Gracias, Monfus. Escuchá. La que tengo mucho de las chicas de Buenos Aires, que son todas las streaming, como Beca, como bueno, y todas las demás que hay. No me acuerdo qué más había, pero las tenemos todo el tiempo agregadas, viste, en Twitch, en YouTube. Y van subiendo play game. Está bien, no te estaba mirando porque creo que la tenés agregado por ese motivo. Sí, no, está bien. Bien, contanos, costó mucho al principio decirlo, bueno, siendo una mujer acá en Mendoza, ¿cómo conseguir todo ese aval, ese apoyo? ¿Tuviste ayuda de parte de tus amigos? ¿Cómo fue el tema? En sí es complicado empezar, pero creo que para cualquier streamer es complicado empezar, seas de Mendoza, seas de Buenos Aires, seas de cualquier lado. Por ahí si tenés amigos que ya están en el medio es más fácil. Pero empezar desde cero es difícil. Yo por ahí, digamos que ya empecé con un cierto público porque me conocían de YouTube, pero en sí no tuve nadie que me ayudara. O sea, nadie, ningún otro streamer, digamos. Porque sí, por ahí con los juegos, con otras cosas. Mis amigos sí momento triste, pasaban sí. conmigo, pero... pero llegado a este punto yo me imagino que ya... A ver, tus amigos ya saben que vos estás streameando, entonces de última, por ahí es como que el hecho de que vos estés... los puede motivar a ellos a decir, bueno, por ahí me meto primero a jugar unas partidas con ella y después por ahí me largo solo, o, ¿me entendés? O sea, como que alguien tiene que empezar con esto, ser la punta del iceberg. Ajá, vos decís como para influenciar a más gente. Exactamente, a ser streamer. Ajá. De alguna manera. Mis amigos al menos no les interesa. Ellos también están estudiando y tienen muy poco tiempo para jugar, otros trabajan, entonces no van mucho al tema del streaming. Es como que yo soy la única ahí. Muy bien. Me gusta porque en realidad yo estaba apretando de que la gente tratara de streamear más, pero bueno, no me salió. No me salió. Te bajó del sí, me bajó, me siento muy mal. Pero creo que ella es un lindo ejemplo para que las demás chicas se animen. Justamente, y que más allá de todo, que a lo que a mí me parece positivo y que por ahí va, muchas veces uno asocia, y esto es una cuestión de general, que uno ve el streaming por la persona y no por lo que está jugando, no si se están divirtiendo. O sea, uno lo que quiere ver directamente es una publicidad grande. Entonces, muchas veces, gracias por el mate. Muchas veces, mirá, me perdí lo que quería decir. Justo hablando del tema del streaming. De que por ahí la gente lo que quiere ver es una publicidad, gente que tiene mucha movida de atrás y que esto se esté haciendo recién ahora en Mendoza. Si bien es un poco raro que no nos hayamos movido, porque nosotros nos conocemos que hay mucha gente que quiere hacer streaming, nadie ha dado ese paso. Y bueno, quiero agradecerte en realidad porque vos sos una de las primeras que realmente viene y dice, pionera. Bueno, es pionera en esta cuestión. Quizás no te dedicas 100%, que por ahí, bueno, por una cuestión particular, pero en algún momento va a salir alguien que sí se quiere dedicar a esto. Exactamente. Mira, Julieta, si querés, esta es la parte del chivo. Decinos todas tus redes sociales para que la gente pueda escucharte. La que no todavía es que te sigue a vos, te pueda llegar a seguir. O que te quieren ver. Todas mis redes sociales, tanto en Twitch, YouTube, Twitter, son @girlofnox. Girl como chica en inglés, of y N-O-X, Nox. Y la única que tengo distinta es Instagram, que es mi nombre, es Juli Alegretti, que es mi apellido, con doble L y doble T. O sea que básicamente no dijimos tu nombre en vivo, pero lo estamos escuchando, sí. Muy bien. Sí, lo dijo en vivo. Ah, bien, listo, perfecto. Bueno, me está prestando mucha atención, chacho. Es la pelada. Es la pelada que me da reflejito. Dodis, busqueme un violín así que suene sad. Triste así. Cuando bien. Me gusta. Espera, antes que sigamos, hay que mandarle. Mira, mandarle un saludo porque él se está portando. La tiene así, está sacándole fotos. Mandale un saludito, a ver. Un saludo a mi papá que está acá sacándome fotos. No me pasa vergüenza. Bueno, perfecto. Yo ahora estoy tratando de compartirlo en el chat. Mientras lo hacemos, vamos a un corte comercial y volvemos con el sorteo y el OST. Si tu hijo tiene entre 1 y 14 años y está afiliado a OSEP, puede acceder a nuevos beneficios. Crecer Juntos le asegura el control pediátrico periódico sin coseguro, consultas médicas, oftalmológica, odontológica y ORL gratuitas con solo estar afiliado. Crecer Juntos, el programa pediátrico de OSEP. Más información, osep.mendoza.gov.ar. ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? ¿Que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país? ¿Una gira con shows en las principales ciudades del mundo? Fama, dinero, fiestas de las buenas. ¿Viajes en avión? ¡Oh, a mí también! Pero bueno, primero lo primero. Si no tenés ni un puto demo, no te vas a ir de gira ni a ahogarte. Eche, mira. Pineu. Espacio sonoro. Estudio de grabación. Sala de ensayos. Sala de ensayos. 155-945-503. Fijo. 497-8516. Y en Facebook, Pineo. Espacio sonoro. La evolución de la radio. Radiorama 2.0. Irrumpe en el aire de FMUTN. Disfruta tus artistas favoritos sonando en vivo este sábado. Radiorama 2.0. Disfruta tus artistas favoritos sonando en 94.5. Radiorama 2.0. La evolución hecha radio de la productora de contenidos www.radiorama.com.ar. En el aire. En el aire. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN. La facultad de cuestionar realidades. La posibilidad de escuchar otredades. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con Mate está de vuelta. Número 68 con muchos invitados en el día de la fecha y estamos escuchando el OST de Crypt of the Necro Dancer parte 3. Bien, chacho, seguimos con el sorteo. Bien, ahora viene el sorteo. El sorteo, le estamos preguntando a toda la gente que si fuéramos streamer, ¿qué juego jugarías en vivo? Y a mí se me ocurrió hacer una pregunta redonda para todos los que estamos acá. Así que vamos a ir rápido diciendo un juego que streamerían, no importa, no tienen que justificar. Si pudieras streamear, ¿qué juego jugarías vos? God of War, el 4. Tomá, chacho. El chiste interno no lo entienden porque resulta que Gustavo se iba a quedar, claro, quedó en realidad en prestármelo y no me lo prestó. Bueno, continuemos. El Mordai. Listo. Borderlands 2. Mandarina. Bien. Suculento. Ballena. Muy bien. Me gusta. Bueno, tenemos varios participantes. Lo que voy a tratar de hacer es ver si cargamos el tambor. Vamos. El ganador es Tommy Sapino Orellano. Joder. Lo gracioso fue que la respuesta es que jugaría Genital Justin. No sé si lo han visto. No sé por qué no me sorprende después de sus anécdotas. Después de la anécdota sí, que nos porque aguante el trasplante de inglés, dice. Sí. Bien, luego dice. A él le gusta mucho eso. Hay gente que dice que jugaría en vivo Outlast 2, Soma, sí, Observer. Soma, boludo. Luego dice que otro Resident Evil porque es su saga favorita. mis datos son Leandro Badano 616. Esta no es. te explico. Claro, esa radio está en otro dial. El otro día yo lo dije y me cagaron a pedo. No pedimos número de documento, no hace falta. Gracias. Igual pasaron unos par de datos más y sacamos una tarjeta. La radio está buenísima. Sí, me encanta. Pásame despacito, gracias. Un saludo a la tía Chola. Gente que quiere jugar Rocket League, gente que juega Dark Souls, Castlevania Symphony of the Night. Muy sí, bien. De buena. Y Karugan Hard Level, muy bien. League of Legends. No sé. Alien Soldier de Sega, boludo. Ese es muy bien. Excelente juego. Juegos retos como por ejemplo Fate to Black y juegos difíciles. Bueno. Tenemos bastante. Hay una cosa rara que quiero señalar el sorteo. No participó el Momia esta vez. No nos está escuchando. Debe estar mal para no estar participando. Otra cosa, nos olvidamos del Momia. Sí, ¿dónde dejamos el Momia? ¡La Momia! Él iba a venir con nosotros. Nos olvidamos. Bueno, no hay problema. Gente que sigue participando, se va a Busquets. Llegaste, pero poquito por poquito llegaste tarde. Sería Dead Rising, dice que el juego te cagás la risa y que es largo y al menos Ananá. Siempre están claro, Dofu Gorfu va a jugar a Ananá. Como dije mandarina. Me gusta, todos tenemos una. Vos dijiste melón, ¿qué no sé ni qué dijiste? No, él dijo melón, yo dije suculento, que es un juego de verdad, que es con Z. Sí, es cierto. Sí, que le tenés que dar de comer a la boca. Muy bien, chicos, para todos los que nos quieren seguir escuchando, esto fue Gamer con Mate. Gamer con Mate está hasta las 19, desde las 19 a las 21. Tenemos un UST que lo vamos a escuchar todo completito entero, sin cortes comerciales, de Critos de Necrodancer. Pero aquí nos despedimos nosotros, sin decirles suscríbanse a nuestra página, Gamer con Mate. Y despidamos a ver cada uno que se despida normalmente. Vamos, pelado, empiece. Okay. Saluditos. Soy Adrián de Super Cartucho, gracias por escucharnos. Espero que nos vean en nuestro canal. Y no se olviden que Gamer con Mate es uno de los mejores programas que hay en Mendoza de videojuegos. ¡Buena! ¡Buena! Te mereces una pizza. Dale. Sigue, Cristian. Bueno, gente, gracias por escucharnos. Soy Bodoking de Super Cartucho y lo que necesiten, a mí no me lo consulten. Gerardo, gracias por hablar, vamos. Bueno, gente, yo soy Gerardo, también de Super Cartucho. Gracias por escucharnos y pasen por nuestro stream. Y capaz vamos a arrastrar a alguna de la gente de Gamer Combate. Me toquen el timbre. ¿Mamá, borrame el historial? Sí, por favor, ya. Y un saludo a mi señora. Un saludo a la mía. Yo tenía el látigo y lo perdí. Un saludo, un saludo a nuestras señoras. A nuestra señora y a los la de todos. Nada, lo quería decir. Julieta. Yo soy Girl of Nox. Muchas gracias por escuchar este programa en donde estuve como invitada. No se olviden de pasarse por mis redes sociales y ojalá que puedan verme un ratito en mis directos. Saludos. ¡Qué profesional! ¿Saludos a alguien? Sí, aprendo. A mi papá nomás que me vino a aguantar. Muy bien. Yo, nosotros no tenemos muchos saludos, siempre nos escuchan. Mira, mi saludo es el de siempre. Quisiera poder hablar tan claro como ella, pero no puedo, así que. Y lo hice así más rápido. Inténtalo. Claro, sí. Yo no intento. Sería yo si no hablara rápido. ¿Vos querés que salude a Monfus? Sí, estamos hablando contra parte de Monfus. Monfus. Habla rápido y bien. No, va a aparecer. No, tenés que decir Monfus. Es para que está en un asado, es la primera vez que lo escucho, está en un asado con Jason de la Roca. Yo no sé qué es lo que quiere conseguir con Jason. Fíjense. Fíjense, porque Jason de la Roca está en Argentina, vino acá a hacer inversiones, no sé. Pero bueno, vamos a despedirnos y síganos. Vale, tiene nombre profesor de salsa, Jason de la Roca. Quédense. Ya lo tiene, es más rico. Quédense en la FM UTN 94.5, probablemente el programa que sigue está buenísimo. No es Gamer Combate, pero nos vamos. Nos vemos, chau. Super Cartucho.